Existen seres que nacen bendecidos, bendecidos con un don que es al mismo tiempo una maldición. El talento es algo extraordinario, algo que se admira y que también se envidia. Creo que todos deseamos ser talentosos, excelentes en algo. Pero la realidad es que la mayor parte de nosotros no lo somos. Quizás podamos aspirar a ser un poco hábiles en ciertos campos, o muy hábiles en uno solo. Es cuestión de practicar y de tener paciencia, o eso nos dicen. Pero el talento es algo especial. Y a veces el talento es como una espina en el corazón, una espina ardiente, un brote que no puede convertirse en una flor ni en un fruto. Los tiempos, las circunstancias, el entorno familiar pueden ser obstáculos que impiden que la creatividad de una persona salga a la luz. Pero como todo aquello que no se puede sofocar, que no se puede ocultar, como ocurre con el amor cuando es auténtico, el talento, cuando es poderoso, termina manifestándose de alguna manera. En este capítulo de Nómadas hablaré de tres mujeres de inmenso talento, de mujeres que tuvieron una vida difícil, una vida que algunos tacharían de incompleta, vidas vividas en tiempos complicados, marcadas por sentimientos complicados, pero también iluminadas por un talento literario fuera de toda medida. Soy Octavio Deniz y este episodio de Nómadas se titula Caminar Invisible. Situemos el escenario. Grandes llanuras con pequeñas colinas verdes. Los páramos de la zona occidental de Yorkshire, al norte de Inglaterra. Páramos que se extienden a lo largo de los montes Peninos, unos montes que tienen poca elevación, pero que forman la espina dorsal de la isla de Gran Bretaña. Entre estos páramos, pueblos pequeños con típicas casas inglesas de tejados de pizarra a dos aguas. Pueblos construidos en torno a una iglesia con un cementerio tan antiguo como el tiempo. Un cementerio donde reposan entre lápidas ilegibles los restos de una memoria que se niega tercamente a desaparecer. Uno de estos pueblos, un pueblo de tantos, es Haworth, una localidad de calles estrechas, no muy lejos de la ciudad de Leeds. Hoy en día se tarda menos de una hora en recorrer la distancia que separa la ciudad del pueblo, pero en el momento donde quiero encuadrar esta historia, las distancias se hacían mucho más largas. Haworth es un pueblo con una calle mayor bastante empinada, una calle donde en un tiempo hubo una taberna llamada The White Lion, el león blanco. Frente a la iglesia, hoy en día nos encontramos con la oficina de correos y con la farmacia. Pero ¿quién sabe qué había frente al templo hace dos siglos? La taberna que existía a principios del siglo XIX se conserva, aunque hoy en día es un pequeño hotel. Si callejeamos por este pueblo tranquilo, pronto nos encontraremos con una casa que llama la atención. Ahora es un museo, pero hace dos siglos era la casa del párroco. Y detrás de esa casa terminaba el pueblo y comenzaba el terreno salvaje de los páramos. Un territorio donde crece el brezo y donde pastaban las ovejas. Con la lana de esas ovejas se alimentaba la fábrica textil local. Lejos de ser un sitio bucólico, a veces los humos de la chimenea llenaban de hollín el ambiente. Imagina un invierno en ese lugar. El frío, la lluvia interminable, la nieve, el humo que se condensa entre el aire. El humo y la humedad en los pulmones. Un mundo gris donde se respiran el olvido y la falta de expectativas. Pero como digo, había otro mundo, un mundo más allá del pueblo, más allá de la rectoría. Un mundo que se abría hacia el páramo, hacia el cielo abierto, hacia la libertad. Quiero que viajes conmigo en el tiempo, 2 siglos atrás, a ese pueblo y a esos páramos. Si me acompañas a ese momento, a ese lugar, verás a una joven que camina por los páramos. Pero no va sola, la acompaña un perro mastín. Se trata de una mujer no particularmente hermosa, pero con unos rasgos firmes, segura de sí misma. Una mujer con una mirada que ve lo visible y lo invisible. Una mujer llamada Emily, que de vez en cuando, pese a ser un poco arisca, permite que su hermana pequeña la acompañe en sus vagabundeos. Y es que estamos en Haworth, en este pueblo perdido, en la primera mitad del siglo XIX, para presenciar lo extraordinario. Porque en este entorno y en este momento hay aquí 3 mujeres, 3 hermanas fuertes, talentosas y valientes. Y también un hermano lleno de talento, pero con demasiados conflictos internos. Estoy hablando de los hermanos Brontë, una de las sagas familiares más geniales que ha producido la humanidad. Charlotte, Emily y Anne Brontë serán las protagonistas de este relato. También su desgraciado hermano, Branwell, así como los paisajes naturales y los paisajes emocionales que rodearon sus cortas vidas. Pero para hablar de los hermanos, hay que hablar también, y en primer lugar, de los padres. Empecemos por ahí. En las primeras biografías de las hermanas Brontë, se quiso retratar al patriarca de la familia como un personaje de mal carácter. Un hombre que impidió el desarrollo creativo de sus hijos, y no hay nada más lejos de la realidad. Patrick Brontë, por supuesto, tenía ideas políticas conservadoras. No se puede esperar otra cosa de un pastor de la Iglesia Anglicana nacido en el último cuarto del siglo XVIII. Era admirador del duque de Wellington y se solía vestir con ropa anticuada, al estilo de su admirado duque. Pero no era de ninguna manera el hombre amargado y represor que se ha querido mostrar. Patrick nació en Irlanda, nada menos que en el día de San Patricio, el santo patrono de la isla, tal como refleja su nombre. El apellido de su familia era Brontë, y él más tarde lo cambió por Brontë, que se escribe Bronte con diéresis en la E final. Los motivos del cambio se desconocen, pero probablemente a él le sonaba mejor de esa manera. Los cambios de nombre, los cambios de apellido, son una constante en esta familia. Desde muy joven y hasta el final de sus días, Patrick Brontë vivió en Inglaterra. Estudió en Cambridge y se ordenó como pastor en 1807. Estuvo destinado en varias parroquias y se asentó finalmente en la región de Yorkshire. Fue en esa zona donde conoció a la que sería su esposa, María Branwell, con quien se casó en diciembre de 1812. Patrick tenía cierta calidad como escritor y como poeta, y con el tiempo fue reuniendo una pequeña biblioteca. Fue en esa biblioteca donde sus hijos recibieron su primera educación. Patrick les dejaba leer todo lo que querían y también podían acceder a la biblioteca más voluminosa de un vecino. Los niños Brontë leían regularmente la prensa, incluyendo diarios políticos de toda ideología. Y también leían revistas literarias a las que fueron siempre muy aficionados. Como veremos más adelante, Patrick se alegró mucho del éxito literario de sus hijas y para ser un pastor era liberal en cuanto a la educación y de buen carácter. Demasiado bondadoso en algunos momentos, sobre todo con su único hijo varón. El matrimonio de Patrick y María fue feliz y esto añade un elemento trágico porque fue muy breve, duró apenas 8 años. María era la hija de un comerciante de cierta fortuna de la zona de Cornualles. Es autora de un pequeño ensayo de temática religiosa y debió ser una mujer inteligente y culta. Se cuenta que cuando conoció a Patrick, ambos se enamoraron a primera vista. Y así debió ser, porque el matrimonio se celebró pocos meses más tarde. María dio a luz a 6 hijos. Por este orden, Mariah, María, Elizabeth, Charlotte, Patrick Branwell, que fue el único varón, Emily Jane y Anne. Después del nacimiento de la pequeña Anne, María manifestó los síntomas de una enfermedad cuya naturaleza no conocemos con exactitud. Hay quien especula con un tumor de ovarios o de útero, y para otros quizás fuera un caso de anemia e infección tras el parto. En cualquier caso, sufrió una larga agonía, una agonía que la llevó a la muerte en 1821 a los 38 años de edad. Afectado por el dolor y con 6 niños pequeños, Patrick recibió la ayuda de su cuñada, Elizabeth, quien se mudó a la rectoría de Haworth. Aunque hizo algún intento de encontrar otra esposa, el pastor pronto decidió quedarse viudo y dedicarse a la parroquia y a sus hijos. Patrick Brontë, un hombre bueno, murió a una edad avanzada para la época, 84 años. Sobrevivió a todos sus hijos y siempre estuvo dispuesto a hablar de ellos. Quienes le trataron en su última etapa vieron quizá en él a un anciano triste. Pero ¿qué se puede esperar de un hombre que se queda viudo, muy joven y que ha enterrado a todos sus hijos? Yo creo que no se puede juzgar a una persona que ha tenido una vida tan dolorosa. No sabemos si la desgracia forja el carácter, pero es cierto que cuando nos asomamos a las vidas de muchos grandes personajes, nos encontramos con esos golpes del destino, golpes que tienen en ellos un efecto catártico. Hay algo en el ser humano que es innato, creo yo, una fuerza, una energía de superación que unos tienen y otros no tienen. La capacidad de crear belleza en medio del dolor más profundo es algo que diferencia a las grandes almas, a esos seres que están revestidos de un aura diferente. La vida de las hermanas Brontë fue breve y difícil. Comenzó perdiendo a su madre en la infancia, pero se vio marcada por otros hechos terribles. hechos que para otras personas serían motivo de victimización perpetua, de queja permanente. Pero para ellas todo esto fue un impulso, un acicate para seguir creciendo. Agobiado por la carga de tantos niños y siendo un hombre de pocos recursos, Patrick, el padre, decidió enviar a sus 4 hijas mayores a la escuela de Cowan Bridge. Este era un centro creado para acoger a los hijos de los clérigos pobres, y hay que decir que tenía buena reputación. Pero la realidad del colegio estaba muy lejos de encontrarse a la altura de su reputación. Allí, las 4 hermanas, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 7 años de edad, sufrieron hambre, frío extremo, miseria, acoso, burlas y violencia. Los castigos corporales eran la norma en el lugar, y cada domingo tenían que escuchar largos sermones sobre los fuegos del infierno y sobre la condena eterna, como si el propio colegio no fuera ya una condena en esta vida. Las hermanas mayores, María y Elizabeth, enfermaron gravemente y tanto ellas como las menores debieron volver a casa. Sin duda, esto salvó la vida tanto a Charlotte como a Emily, pero nada se pudo hacer por María o por Elizabeth. Se cuenta que María la mayor era inteligente y vivaz, amaba la lectura y el juego. Elizabeth, un año menor, era menos despierta. Ambas contrajeron en Cowan Bridge la tuberculosis, una enfermedad que no tenía cura por entonces. Para consternación de todos, murieron a la edad de 11 y 10 años respectivamente. Charlotte reflejaría la historia de sus hermanas en su novela más famosa, Jane Eyre. Pero para toda la familia fue un golpe durísimo. Hasta el último día de su vida, Patrick, el padre, se sintió culpable y no dejó de recordar a su esposa y a las 2 niñas muertas. Pero a pesar de todo, nadie puede responsabilizarle de nada. Lo que buscaba, educando a sus hijas, es que escaparan de la pobreza a través de una de las pocas salidas que podía tener una mujer pobre más allá del matrimonio: convertirse en institutriz de niños ricos. Él no podía saber que ese colegio que le habían recomendado era una trampa mortal. Una de las consecuencias de este hecho es que los niños se educaron en casa, y yo creo que desde ese momento comenzaron a ver el mundo exterior como un lugar peligroso. Aunque algunos de ellos vivieron algunas temporadas fuera del hogar paterno, siempre retornaron a él como un espacio seguro. Un espacio donde muy pronto surgiría la magia. La magia surge con facilidad cuando hay una mente predispuesta a creer en ella. Después de tanto dolor, las mentes infantiles de los 4 hermanos Brontë supervivientes, Charlotte, Branwell, Emily y Anne, estaba necesitada de esa magia. Eran niños lectores, niños curiosos. Su padre les permitió leer todo lo que querían y también les dejó vagar libres por los páramos. Cuando eran pequeños, iban, claro está, acompañados de una persona mayor. Pero luego, a medida que fueron creciendo, eran libres de entrar y salir a su antojo. Además de la tía, hay una mujer que es importante en la infancia de los Brontë. Es la criada, Tabby, una mujer que les relataba todo tipo de cuentos, algunos terroríficos, en su dialecto local de Yorkshire. Tabby les dio a los niños Brontë el amor que no pudieron recibir de su madre y que su tía, más ocupada en su educación, tampoco supo ofrecerles. Tabby es un personaje del que se habla poco, pero yo creo que es esencial en el desarrollo de los hermanos. Y hay un hecho aparentemente banal que, sin embargo, será importante para ellos en esa etapa infantil. Se cuenta que cierto día su padre regresó de un viaje con regalos para los niños. Todos reciben algo, pero el regalo que recibe Bramwell es el que llama la atención a los cuatro. Se trataba de una docena de soldados hechos de madera. Soldados vestidos con el uniforme británico de las guerras peninsulares. Los pequeños hombrecitos de madera excitaron la imaginación de los niños. Muy pronto, cada uno escogió a su favorito y empezaron a crear historias en torno a ellos. Este juego infantil con los soldaditos de madera tendría extraordinaria importancia porque esas historias empezaron a ser puestas por escrito. Historias que en un principio se desarrollaron en un territorio imaginario llamado Angria. Historias que con el tiempo fueron ganando en complejidad. Los niños comenzaron a escribir revistas a la manera de aquellas que tanto amaban leer. En ellas, distintos autores, imaginados por ellos, recreaban el mundo de Angria, sus personajes, sus batallas, sus ciudades, sus costumbres, su poesía, sus historias de amor. Se trataba de construir un mundo aparte, un lugar especial fuera de la dura realidad de la rectoría, un lugar donde ellos fueran los dioses creadores. Pronto, las dos hermanas menores, Emily y Anne, se desligaron del proyecto de los mayores y crearon su propio mundo llamado Gondal. Estos mundos alternativos, que en la literatura se llaman paracosmos, crecieron cuando los mayores crearon una extensión del mundo de Angria, un lugar llamado la Ciudad de Cristal. Desafortunadamente, no quedan muchos textos de esa época porque gran parte del material juvenil de los Brontë se ha perdido con el tiempo. Pero lo poco que queda de los mundos de Gondal o de la Ciudad de Cristal es fascinante. Sobre todo si tenemos en cuenta que es la obra de unos niños, apenas preadolescentes. Obras que hablan del amor, de la guerra, de las pasiones humanas. Y este será el caldo de cultivo de sus obras adultas. Hay que tener algo, un genio especial, un gran talento para construir todo un mundo cuando apenas conoces el mundo real. Y ellos tenían ese algo especial. Cuando alcanzaron la edad juvenil, la vida llevó a los cuatro hermanos a varios destinos. El destino del varón, Bramwell, era convertirse en alguien de talento. Y es cierto que tenía algunas cualidades. Escribía razonablemente bien y sabía dibujar y pintar con cierto gusto. Pero Bramwell siempre arrastró un gran problema: las expectativas. De sus hermanas, por el hecho de ser mujeres, no se esperaba nada. El matrimonio era una perspectiva difícil, puesto que no tenían mucha dote y tampoco eran especialmente agraciadas. Pero del varón se esperaba todo. Y cuando se espera todo de ti y realmente no eres tan brillante, ni tan trabajador, ni tan inteligente como tu familia quiere creer, las expectativas te hunden. En su primera juventud, las hermanas mayores, Charlotte y Emily, salieron del hogar y cruzaron el canal rumbo a un internado en la ciudad de Bruselas. Las condiciones de ese lugar no tenían nada que ver con el infierno de Cowan Bridge, y ambas fueron acogidas en el colegio de un tal Constantin Heger. Charlotte se enamoró perdidamente de su profesor, pero él, que era un hombre mayor, casado, con hijos, no estaba dispuesto a sacrificar su posición social. No quería crear un escándalo por el capricho de una jovencita inglesa. Quizás fue la mujer del profesor quien hizo lo posible para liberarse de la presencia de las hermanas. Ambas fueron despachadas de vuelta a Inglaterra a la mayor brevedad y regresaron al hogar paterno. Todo esto coincidió con la muerte de la tía Elizabeth, lo que provocó que Emily se hiciera cargo del gobierno de la casa. Se conservan algunas cartas desesperadas de Charlotte a su profesor, cartas que nunca tuvieron respuesta. Y hay que decir que de las tres hermanas, Charlotte fue la única que suscitó un interés amoroso por parte de los hombres. Ya había rechazado por entonces una oferta de matrimonio que le había realizado el hermano de su mejor amiga. Pero la falta de interés por parte de su profesor fue un duro golpe para ella. Sobre esta historia escribió años después una novela titulada El profesor. Por su parte, la hermana pequeña, Anne, entró a trabajar como institutriz en una rica familia de la ciudad de York, los Robinson, mientras que Branwell hizo lo propio con los niños varones de ese hogar. Las cosas iban razonablemente bien para ambos, y de hecho, las niñas adoraban a Anne. Pero Branwell comenzó un camino cuesta abajo que no se detendría hasta el final de sus días. Branwell se enamoró de la señora de la casa, la señora Robinson, una mujer madura y aburrida que sin duda tomó al joven como un capricho sexual. Cuando se cansó de él, hizo que su marido lo despidiera y como consecuencia, Anne también perdió su empleo, el único empleo que tuvo en toda su vida. Al principio, los cuatro hermanos se conjuraron para esconder el motivo del despido ante el padre, pero como este no comprendía las razones, fue Emily, la más valiente de todos, quien exigió a Branwell que hablara claramente ante su padre, que dijera la verdad. El pobre pastor debió sufrir un golpe emocional al conocer lo que había hecho su hijo. Branwell estuvo enamorado de la señora Robinson hasta el final de sus días. Pero cuando ella quedó viuda, se apresuró a mandar un mensaje a Branwell para que de ninguna manera se acercara a su casa. ¿Cómo iba a casarse ella con un muchacho de posición social inferior? Este varapalo emocional hundió el ánimo de Branwell, quien poco a poco empezó a deslizarse por la pendiente del alcoholismo y también por la adicción al láudano. Más allá de todas estas idas y venidas, hay una realidad que se observa en la vida de las tres hermanas Brontë. Ninguna de ellas pudo estar mucho tiempo alejada del hogar paterno, de la rectoría de Haworth. Todas desarrollaron alguna forma de depresión o de enfermedad cuando estaban lejos de su casa. La casa paterna, como ya he dicho, era el refugio seguro hacia el que siempre gravitaron. Llegadas a la edad adulta y reunidas de nuevo en la casa del pastor, las hermanas ya no son las niñas que una vez fueron. No comparten ya esa unión idílica de la infancia, y mucho menos la tienen con su hermano Branwell. Cada una de ellas manifiesta cómo es su carácter. Charlotte la mayor, nacida bajo el signo de Tauro, es una mujer práctica. Será ella quien impulse a las hermanas a publicar sus obras, quien tome las riendas del trío de escritoras. También será quien más adelante intente construir una imagen de su familia, una imagen para la posteridad. Charlotte era una mujer pequeña, apenas medía 1,5 metros de altura. Era además muy miope. Ya desde niña se nos cuenta que tenía que escribir con la cara pegada al papel. En su edad adulta llevó gafas y fue además la única que suscitó cierto interés en los hombres. La única que realmente pudo madurar como mujer. La única que se casó. En cambio, la hermana pequeña, Anne, era, según todos los testimonios, una mujer empática que siempre intentó mediar entre las dos hermanas mayores, dos hermanas con caracteres muy opuestos. Anne había nacido bajo el signo de Capricornio y siempre fue un modelo de bondad y modestia. De las tres, ella era con diferencia la más hermosa, y hay que decir que atrajo la atención de cierto clérigo presumido, un individuo que también le hacía ojitos a Emily. Por supuesto, ninguna de las dos llegó a nada con este picaflor, y como Emily, Anne falleció sin haber conocido jamás el amor, ni platónico, ni mucho menos físico. Pero de las tres hermanas, yo me quedo sin duda con la hermana mediana, con la que creo que es la más genial de todas, con Emily. Nacida con el nombre de Emily Jane Brontë el 30 de julio de 1818, Emily tenía el sol en el signo de Leo y la luna en Cáncer. Es decir, ambos planetas astrológicos estaban en los signos donde son más poderosos. Emily tenía un carácter fuerte, era testaruda y con un enorme sentimiento de privacidad. Guardaba con mucho celo su mundo interior, sus sentimientos, sus escritos. Por eso entró en cólera cuando cierto día, aprovechando que no estaba en casa, Charlotte irrumpió en su cuarto y leyó los poemas que ella guardaba ocultos. Como ya he dicho, fue Emily quien se hizo cargo del gobierno de la casa, con ayuda de la criada Tabby. Pero al mismo tiempo, ella era la más libre, la que pasaba más tiempo sola en los páramos, soñando con los mundos imaginarios de Gondal, mundos de los que nunca se alejó del todo. Su única amiga de verdad fue su hermana Anne, con quien solía pasear en ocasiones. No tuvo más vida que su familia, los únicos que supieron comprenderla y amarla tal como era. Pero a pesar de sus diferencias, hay algo que las tres hermanas tienen en común, y es su amor por la literatura. Todas escribían poemas en secreto, y cuando Charlotte descubre los poemas ocultos de Emily y revela que ella también escribe, y Anne manifiesta que ella también lo hace, es Charlotte quien tiene la idea de seleccionar los mejores poemas de las tres y publicarlos. Emily se negó de inmediato. Publicar sus poemas suponía salir de su zona de confort, exponerse, y para una mujer tan celosa de su intimidad, eso era demasiado. Pero Charlotte hizo todo lo posible para convencerla, y a pesar de ser bastante testaruda, Emily aceptó al fin. Eso sí, exigió que se hiciera bajo seudónimo. Las tres escogieron nombres que conservaban sus iniciales. Nombres equívocos que se podían ascribir tanto a un sexo como a otro. Los nombres de Currer, Ellis y Acton Bell. Al fin, en mayo de 1846, publicaron su colección de poemas en un solo volumen. La edición fue costeada con sus propios ahorros, porque los editores no creían en la obra y no querían gastar dinero en ella. El resultado fue descorazonador. Solo se vendieron 2 ejemplares. Y sin embargo, hay en esa obra poemas extraordinarios, sobre todo por parte de Emily, que hoy en día es reconocida como una de las grandes poetas de la lengua inglesa. Frío bajo tierra y la profunda nieve amontonada sobre ti, lejano, aislado, frío en la tumba sombría. Me habré olvidado de amarte, mi único amor, separados al fin por la ola del tiempo que todo lo distancia. Ahora, cuando esté sola, ¿dejarán mis pensamientos de sobrevolar las montañas hacia esa costa del norte? ¿Reposarán sus alas donde el brezo y el helecho cubren tu noble corazón para siempre, por siempre jamás? Frío bajo tierra y 15 diciembres desolados, desde aquellas colinas doradas se han derretido en la primavera. En verdad, es leal el espíritu que recuerda después de tantos años de mudanza y sufrimiento. Dulce amor de juventud, perdóname si te olvido mientras la marea del mundo me arrastra consigo. Otros deseos y otras esperanzas me asedian, esperanzas que pueden ensombrecerte, mas no hacerte daño. Ninguna nueva luz ha iluminado mi cielo, ninguna mañana ha vuelto a brillar para mí. Toda la dicha de mi vida se entregó con tu vida, toda la dicha de mi vida está enterrada en la tumba contigo. Pero cuando se fueron los días de los sueños dorados y la desesperación no tenía ya poder para destruir, entonces aprendí cómo amar la existencia, fortalecerla y alimentarla sin ayuda de la alegría. Entonces refrené las lágrimas de la pasión inútil, desenganché mi joven alma del anhelo de la tuya. Con firmeza rechacé su ardiente deseo de precipitarse a descender a esa tumba que ya era más que mía. Mas todavía no me atrevo a dejar que desfallezca. No me atrevo a complacerme en el extasiado dolor de la memoria tras haber apurado esta angustia divina. ¿Cómo podría adentrarme en el vano mundo otra vez? Y Branwell nunca llegó a saber que sus hermanas habían publicado su primer libro. De hecho, ni siquiera el padre lo sabía, pero en el caso de Branwell, que también escribía poesía bajo seudónimo y la publicaba en periódicos locales, el secreto de las hermanas tenía una razón. Lejos ya de los tiempos donde los cuatro hermanos creaban juntos sus mundos de fantasía, Branwell se había convertido en un problema familiar. Sus fracasos continuos, sus adicciones, su dolor por la pérdida de su amante, lo conducían por un camino sin retorno hacia la oscuridad. Me imagino ese momento en el que las tres hermanas deciden publicar sin contar con Branwell, el momento en que ellas sienten que tienen que hacer su vida al margen de la vida del hermano. Seguramente preveían lo que podía ocurrir si ganaban algún dinero con él. Porque Branwell cada día estaba peor, con la mente más nublada, pidiendo dinero a todo el mundo, violento en ocasiones. Vivir con él fue un infierno. Y era Emily quien lo esperaba muchas noches. Lo esperaba cuando llegaba borracho para acostarlo en su cama, para cuidar de él. Emily, la hermana fuerte, la que nunca se quejaba por nada. Para muchos, la más fría a la hora de mostrar sus emociones, la más estoica, pero también la que cuidaba de todos. Cierta noche, Branwell se quedó dormido con una vela encendida cerca de las sábanas. Se despertó en medio de las llamas y solo milagrosamente se consiguió que ni él ni la casa acabaran incinerados. Desde ese día, el viejo párroco decidió que su hijo durmiera en la cama con él. Pensaba así poder tenerlo más controlado. Pero la locura de Branwell, sus adicciones, se habían vuelto totalmente incontrolables. Cada vez con más frecuencia, el padre acudía a desayunar con golpes en la cara, con heridas provocadas por su hijo. Branwell exigía dinero para gastarlo en la taberna, y aunque el padre intentaba negárselo, al final acababa por darle el dinero exigido para acabar con tanta violencia. En cierto momento, cuando el párroco partió junto a Charlotte a la ciudad para operarse de las cataratas que sufría, tuvo que dejar a Branwell al cuidado de Emily y de Anne. Se cuenta que dirigiéndose a Emily, le preguntó si sabía dónde guardaba su pistola, a lo que Emily contestó que sí. Afortunadamente, Emily no tuvo que recurrir a ella, pero el peligro de que Branwell hiciera alguna locura, de que atacara a alguna de las hermanas, era constante. En otra ocasión, acudió a la casa un oficial de la justicia acompañado de dos hombres fornidos. A Branwell se le exigía el pago de ciertas deudas bajo la amenaza de ser conducido a la cárcel. Por una vez, el padre, que siempre había perdonado las acciones del hijo, fue firme. Dijo que por él podían llevar al muchacho a la cárcel. Fueron entonces las tres hermanas quienes reunieron el dinero para evitar que Branwell fuera detenido. No se puede dudar del amor que las hermanas sentían por Branwell, pero junto a ese amor, y a medida que él se iba deslizando por la pendiente de la adicción, crecía también el sufrimiento. ¿De dónde sacaron las tres hermanas que no tenían trabajo el dinero suficiente como para pagar las deudas de Branwell? Hay una respuesta a esta pregunta. 1847 fue un año trascendental para ellas. Sin desanimarse por el fracaso de su libro de poemas, cada una de ellas se enfrascó en la tarea de escribir una novela. Y de ahí surgieron tres obras extraordinarias. Charlotte escribió Jane Eyre. Anne redactó Agnes Grey. Y Emily creó un universo narrativo basado en las crónicas de Gondal. Escribió nada menos que Cumbres borrascosas, una obra maestra construida a través de dos narradores y que se desarrolla a través de tres generaciones. Usando los seudónimos que ya habían empleado en el libro de poemas, las hermanas intentaron publicar sus novelas. Cosecharon muchas negativas por parte de los editores, pero al fin pudieron sacar a la luz sus tres libros. Jane Eyre, la novela de Charlotte, fue un éxito inmediato. Pero las novelas de Emily y de Anne no vendieron tantos ejemplares en un primer momento. En el mundo literario de ese instante, los tres autores, pues todos, incluidos sus editores, pensaban que se trataba de tres hombres, fueron recibidos con sorpresa. Cumbres borrascosas, con sus pasiones desatadas, su audacia narrativa, fue tan criticado como alabado. Poco podían pensar los críticos que una obra de esa magnitud, de esa potencia emocional, no había sido escrita por un varón curtido en mil batallas amorosas, sino por una joven que jamás había sido tocada por la mano de un hombre. Lo cierto es que las hermanas ganaron dinero y fama a pesar de que nadie sabía quiénes eran. Pero cierto día decidieron explicar a su padre que ellas eran los famosos Currer, Ellis y Acton Bell. El viejo pastor quedó sorprendido al principio y encantado después. Siempre se sintió muy orgulloso de sus hijas y verlas triunfar fue para él un bálsamo en medio del dolor. A causa de una confusión editorial, las hermanas tuvieron la necesidad de explicar a sus editores quiénes eran de verdad. Así que Charlotte y Anne viajaron a Londres para deshacer el entuerto. Emily, como era natural en ella, se negó a salir a la palestra y se quedó en el hogar. Podemos imaginar la sorpresa de los editores cuando descubrieron que los tres autores de moda eran tres hermanas solteras, tres hermanas que vivían en un remoto pueblo del norte de Inglaterra. Lo cierto es que los editores acogieron con agrado la novedad y, lo que es más importante, prometieron guardar el secreto, algo que era imprescindible para ellas. Si 1847 fue un gran año para las hermanas, el año siguiente trajo para ellas todas las desgracias. 1848 empezó bien. Anne publicó su segunda novela, La inquilina de Wilfred Hall. Esta es una obra que se considera como la primera novela auténticamente feminista en la historia de la literatura. Un libro que para Charlotte, más conservadora y deseosa de construir una imagen aceptable de las hermanas, era una obra fallida. La inquilina de Wilfred Hall nos habla de una mujer que descubre, al poco de casarse, que su marido es un alcohólico sin remedio. Antes de seguirle en su camino hacia la autodestrucción, la protagonista decide salvarse a sí misma y a su hijo. Incapaz de salvar a su marido, encuentra una vía para ayudarlo en sus últimos momentos, pero al mismo tiempo salvaguardando su propia dignidad. Mientras Anne escribía esta obra, su hermano, Branwell, estaba viviendo los últimos días de su vida. El joven que todos tenían por brillante, el niño mimado que quiso ser pintor, escritor y que nunca llegó a nada. Es interesante observar que en casi todas las historias que escribieron las hermanas hay un personaje que es alcohólico y de mal carácter. Todas ellas estaban heridas por el doloroso amor hacia Branwell. Esto es algo que transpira en sus obras. Es la idea de que no hay amor sin lucha, no hay amor sin dolor. Existe un retrato, el único, en el que aparecen las tres hermanas, pintado por Branwell. un retrato donde él figuraba en el centro del cuadro y del que decidió borrar su imagen pintando sobre ella. Esa imagen, con el paso del tiempo, ha emergido de la pintura como la silueta de un fantasma que acompaña a las hermanas. Es algo que sobrecoge. Al fin, Patrick Branwell Brontë murió el 24 de septiembre de 1848 a los 31 años de edad. Y aunque la causa de la muerte figuró en el informe como una bronquitis crónica, lo que acabó con él fueron sus adicciones y todos los excesos que cometió en su corta vida. Murió sin saber que sus hermanas ya eran autoras famosas. Y quizá fue mejor así. Él nunca llegó a abandonar del todo el reino de Anglia, la ciudad de cristal de su infancia. En el funeral de Branwell, Emily cogió frío y desarrolló un fuerte resfriado. Las malas condiciones higiénicas y el duro clima local, aparte del duelo emocional, agravaron su estado, que derivó hacia una tuberculosis. Yo creo que todos los hermanos de esta familia padecían algún tipo de tuberculosis, un mal que estuvo larvado durante años, a la espera de que una bajada de las defensas inmunitarias acentuara el mal. Lo cierto es que el estado de Emily empeoró con una tos severa, a la que ella se enfrentó con su terquedad habitual. Como escribió Charlotte a una amiga, «Ella está muy enferma. Creo que si estuvieras aquí para verla, tu impresión sería que no hay esperanza. En este estado se niega rotundamente a ver a un médico. Dice que ningún médico envenenador estará cerca de ella». El 19 de diciembre de 1848, su estado empeoró tanto que apenas podía respirar. Con la poca voz que le quedaba, le dijo a Charlotte: «Si llamas al médico, lo veré ahora». El doctor fue llamado de inmediato, pero no llegó a tiempo. A las 2 de la tarde, Emily murió sentada en un sillón con su perro al lado. Tenía 30 años de edad. Tal como escribió Charlotte unos días después: «Ya no existe Emily en este tiempo ni en esta tierra. Ayer dejamos su pobre y gastada envoltura mortal silenciosamente bajo el suelo de la iglesia». Se dice que cuando se ofició su funeral, su perro, Keeper, acompañó al cortejo hasta el interior de la iglesia. Allí asistió a misa en calma junto al féretro de su ama. Siempre estaba junto a ella y por eso a todos les pareció algo normal. De regreso a casa, el animal se situó en la puerta del cuarto de Emily y durante días y noches aulló de dolor. «En la hora en que deba morir, lo haré sin identidad. Y ya no me importará cómo cae la lluvia o si la nieve cubre mis pies. El cielo no promete salvajes deseos. ¿Podrán cumplirse acaso la mitad? El infierno y sus amenazas, con sus inextinguibles brasas, jamás someterá mi voluntad. Por lo tanto digo, repitiendo lo mismo, todavía y hasta que muera lo diré: 3 dioses dentro de este pequeño marco guerrean día y noche. El cielo no los mantendrá a todos. Sin embargo, ellos se aferran a mí y míos serán hasta que el olvido cubra el resto de mi ser. Oh, cuando el tiempo busque mi pecho para soñar, todas las batallas concluirán, pues llegará el día en el que deba reposar y este sufrimiento ya no me atormentará. Tras la muerte de Emily, los ojos se volvieron hacia la menor de las hermanas. Anne, una mujer dulce, de muy elevada moralidad, pero muy débil físicamente. Efectivamente, su salud se deterioró rápidamente. Lo hizo a causa de la tuberculosis y la depresión. Hacia febrero de 1849, pareció mejorar un poco y pidió a su hermana y a una amiga que la acompañaran a un viaje. Quería ir a la costa de Scarborough. El médico informó favorablemente y las tres partieron a este viaje en el mes de mayo. Para esa época, Anne debía ser transportada en silla de ruedas, puesto que ya no tenía fuerzas para sostenerse a sí misma. Al llegar a la costa, su estado de salud declinó inmediatamente. En solo 4 días quedó claro que Anne no viviría más. El 28 de mayo de 1849, contemplando el mar, Anne le dijo a su hermana Charlotte que tuviera fuerzas, y esas fueron sus últimas palabras. Tenía 29 años de edad. No puedo dejar de pensar en Anne, en sus últimos momentos frente al mar, en las palabras que había escrito unas semanas antes, palabras que reflejan perfectamente su bondad, sus ganas de vivir a pesar de todo, y también su aceptación del destino. No tengo miedo a la muerte. Si la creyera inevitable, creo que podría resignarme tranquilamente a la perspectiva. Pero desearía que Dios me perdonara, no solo por el bien de papá y Charlotte, sino porque anhelo hacer algo bueno en el mundo antes de dejarlo. Tengo muchas ideas en mi cabeza para la práctica futura, humilde y limitada en verdad, pero aún así no me gustaría que todo se quedara en nada, ni que yo misma haya vivido con tan poco propósito. Pero hágase la voluntad de Dios. Anne Brontë, una mujer que nunca hizo daño a nadie, que solo hizo el bien, que escribió páginas maravillosas, fue enterrada en el mismo lugar donde falleció. Es el único miembro de la familia cuyos restos reposan lejos de Haworth. Charlotte, la única de las hermanas que quedaba con vida, decidió seguir adelante, ser fuerte como le había pedido Anne. 5 años después de la muerte de esta, contrajo matrimonio con el ayudante de su padre en la iglesia, un tal Arthur Bell Nichols. Hay que decir que Charlotte no había hecho mucho caso del clérigo hasta ese momento. Lo veía como un hombre aburrido y de poco talento, pero por algún motivo aceptó su propuesta de matrimonio. Y el matrimonio le sentó muy bien a Charlotte. Después de tantos sufrimientos, se la veía feliz, escribiendo, y muy pronto quedó embarazada. Pero el embarazo vino con complicaciones. Complicaciones agravadas por la tuberculosis que seguramente también padecía. El 31 de marzo de 1855 falleció embarazada a los 38 años de edad. Antes de morir, pidió a su mejor amiga que destruyera sus cartas, un deseo que ésta, por fortuna, no cumplió. Gracias a las cartas de Charlotte, se ha podido reconstruir gran parte de la historia de la familia. Charlotte escribió 4 novelas a lo largo de su vida. Fue la fuerza motriz detrás de la publicación de las obras de las hermanas Brontë. En sus últimos años, reveló públicamente las identidades de sus hermanas y la suya propia, escondidas hasta entonces bajo seudónimos. Tras su muerte, un aluvión de entusiastas comenzó a visitar la rectoría de Haworth. Allí eran recibidos por el viejo párroco, que había sobrevivido a todos sus hijos y que hablaba de ellos con orgullo. A pesar del dolor, sus últimos años estuvieron habitados por el recuerdo luminoso de sus tres hijas. Patrick Bronte tuvo una larga vida. Fue enterrado en la iglesia de Haworth con su esposa y todos sus hijos, a excepción de Anne. En el poema que leí anteriormente, Emily nos dice que en el pequeño marco de su alma habitan tres dioses. Pueden ser sus tres hermanos. Pero yo creo que las tres diosas de esta historia son Charlotte, Emily y Anne Bronte. Como escribió en cierta ocasión Charlotte a su editor, alegrándose por su deseo de permanecer en la oscuridad, ¿qué autora sería sin la ventaja de poder caminar invisible? No sé cuántas veces, cerrando los ojos, he visto a Emily caminando invisible por el páramo, recitando sus poemas o creando en su mente esa obra maestra de la literatura que es su única novela, Cumbres Borrascosas. No sé cuántas veces me he imaginado a ese espíritu libre, el corazón ardiente de un ser como no ha habido otro, un alma pura y resuelta, un alma fuerte y noble como ya no hay. Y la veo sentada sobre una piedra famosa que domina el paisaje, con su perro Keeper echado a un lado, a su espalda el pueblo de Haworth y la rectoría, y más adelante, en el camino, las ruinas de una granja donde ambientó Cumbres Borrascosas. Los lugares por donde caminaron en su imaginación personajes como el apasionado Heathcliff o la hermosa Catherine, personajes que si has leído la novela nunca olvidarás. No puedo olvidar a Emily ni a sus hermanas, tres mujeres que convirtieron el dolor en belleza, la grisura de sus días en arte. Estas tres mujeres quisieron caminar invisibles y lo hicieron durante sus cortas vidas, pero no son invisibles para mí. Las veo y las reconozco como lo que son: bellas, inmortales, eternas. Tres soles que nos siguen alumbrando en estos tiempos no siempre luminosos. Gracias por tu atención. Light reflects from your shadow, is more than I thought could exist. You move through the room like breathing was easy. If someone believed me, they would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be in love, love, love. And every day I'm learning about you, the things that no one else sees. Comes too soon, like dreaming of angels and leaving without them, like dreaming of angels and leaving without them, being as in love with you as I am, being as in isn't love, love, love. And with words unspoken and silent devotion, I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think that I'm ready, as long as you're with me, being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love.